additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá Lego, ábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. ¿Qué política sobre y hacia Cuba llevará el nuevo presidente de Estados Unidos? Incertidumbres, esperanza en la isla. Intelectuales de Cuba hablan sobre ello en el programa Mesa Redonda de la televisión y la radio cubanas. Y nos acompañarán durante nuestro programa de hoy. Empezamos Cuba Información. Y hasta la jornada de hoy, el presidente Donald Trump no concede la derrota. El proceso de transición no ha podido empezar en Estados Unidos como hubiera sido habitual en otras administraciones donde ya se conocía el resultado electoral. Y lo que está pasando, pues, son numerosas argucias legales que siguen estando presentes. Así lo están reflejando en las últimas horas varias televisoras que les presentamos en este resumen. Lo que se vivió este fin de semana en la capital estadounidense durante las protestas que iniciaron desde las primeras horas del pasado sábado para manifestarse en contra del llamado fraude electoral que los seguidores del mandatario Donald Trump acusan, tal como lo ha hecho el mismo presidente del país. Sin embargo, al paso de las horas, la situación comenzó a tornarse más tensa, al grado de llegar a enfrentamientos entre distintos grupos extremistas que se dieron cita esa misma tarde aquí en las inmediaciones de la Casa Blanca. Arizona celebra hoy el resultado y lo atribuye al músculo latino que consiguió lo que parecía imposible, darle la segunda victoria a un candidato presidencial demócrata en más de 7 décadas. Muchos de los jóvenes que están haciendo esta revolución electoral eran solo unos niños, cuando leyes antimigrantes como la SB 1070 y la controversial figura del sheriff Joe Arpaio los aterrorizaron junto a sus familias. Todos los hijos afectados de la SB 1070 pudieron votar estas elecciones y se los estamos cobrando. Una venganza dulce que le dio la victoria a Biden en el condado de Maricopa, donde Arpaio sembró el terror entre los indocumentados. Ahora ese mismo condado le dio la espalda a Trump. Como Trump sigue, ya llevamos más de una semana y sigue negándose a aceptar su derrota, durante el fin de semana sacó un tweet diciendo con dos palabras, se decía, él ganó. Y 90 minutos después sale otro Twitter contradiciendo exactamente lo mismo. Dice, no acepto para nada su victoria. Es decir, ahí podemos llegar a calificar cómo está funcionando el presidente. Muchos paralelismos se han establecido entre estas elecciones y otros comicios polémicos en Estados Unidos, pero ¿pueden compararse? Se lo preguntamos a un experto en batallas presidenciales reñidas, Richard Pils. No creo que haya precedente. Todos los perdedores han concedido la victoria una vez que está clara. Y está clara, afirma Pils. Los medios de comunicación auguran que Biden ganará por decenas de miles de votos populares en 6 estados decisivos y por los mismos compromisarios, 74, que llevaron a Trump a un triunfo que hace 4 años calificó de landslide. Aplastante. En cambio, en el 2000 la presidencia dependía de un estado, Florida, y de 543 votos. Nadie se ponía de acuerdo en el ganador. Al final decidió el Tribunal Supremo. ¿Podría ocurrir lo mismo ahora? No, dice tajante este profesor de la Universidad de Nueva York. Y aunque las demandas de Trump prosperaran, afectan a tan pocos votos que no podrían revertir el resultado, explica. La campaña del presidente Donald Trump ha retirado la acusación de que casi 700.000 votos por correo y en ausencia habrían sido contados de manera ilegal en Pensilvania. La demanda ahora se centra en que el Estado no certifique la victoria de Joe Biden y en anular las boletas enviadas por correo y luego corregidas por sus remitentes tras comunicárseles que tenía algún tipo de defecto. En plena campaña legal del actual presidente en Georgia denuncian la presión de los republicanos a la hora de contar los votos. El secretario de Estado de ese territorio reveló que el senador Lindsey Graham le preguntó si tenía el poder de rechazar algunas papeletas del voto ausente. El alto cargo de Georgia interpretó la pregunta como una sugerencia para descartar las boletas emitidas de forma legal. En sus comentarios con The Washington Post, alerta que la presión se debe al deseo republicano de anular el estrecho margen entre Biden y Trump. En Estados Unidos continúa la contienda judicial tras las elecciones. Parece que la campaña de Trump va perdiendo fichas en el tablero. Tres abogados más que lo representan en Pensilvania solicitaron la retirada de la demanda sobre presunto fraude. Además, la cadena CNN informa que en varios estados los votantes han abandonado los reclamos con los que intentaron impugnar los resultados. Bueno, son parte de las muchas noticias que están saliendo en los últimos días, en las últimas horas de todo este enredado proceso que se ha venido dando después del 3 de noviembre. Noticias ahora también, hablando de temas legales, están resaltando el New York Times, The Washington Post y otros medios que Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump, pues requería, estaba pidiendo $20,000 diarios como pago por sus servicios, lo que lo convertiría en el abogado más caro de al menos Nueva York y Washington, es decir, los dos centros del poder en los Estados Unidos, y esa es parte pues de todo lo que está detrás también de lo que está sucediendo. ¿Cómo ves este, pudiéramos decir, espectáculo judicial ahora, Ernesto, en que se han convertido las elecciones de Estados Unidos? ¿Hasta cuándo podrá aguantar, en tu opinión, Trump la presión de conceder la derrota frente a Joe Biden, habida cuenta de los más de 300 votos electorales que ya se le han adjudicado? Bueno, mira, buenas noches primero. El tema de todas estas demandas ante los distintos, en los distintos estados, hay una cosa que está claro: revertir en términos estrictos, revertir los resultados electorales, la cantidad de votos, los estados a quien se le asignan, en realidad es prácticamente imposible en este contexto. Lograr que por descartar votos que se consideran que han sido ilegales, se revierta ese resultado y se decrete a Trump ganador en los estados clave, eso en este instante realmente parece imposible o punto menos que imposible. No creo que sea eso exactamente lo que está apuntando la campaña de Trump, y aquí habría que pensar a qué es lo que realmente están buscando con todo esto. No estoy hablando de Trump como persona. Trump como persona, él pudiera creer realmente que ganó las elecciones. Recordemos también que existe un determinados tipos de comportamientos. Yo no soy psicólogo, pero los psicólogos tienen algunos trabajos al respecto que muestran cómo ocasiones personas simplemente niegan la realidad que se presenta adelante, se niegan a aceptar hechos concretos y viven en su propio mundo. De hecho, todo el mundo este de la posverdad y las noticias falsas, no todo eso es necesariamente decir mentiras, es probablemente decir cosas a las cuales se cree, pero que son falsas cuando se compara con la realidad objetiva. O sea, habría que entrar en esa discusión. No soy especialista en ese tema, no voy a meter en eso, pero solo quiero señalar que no se puede partir así a priori de que todo el que está diciendo esto está mintiendo, al menos conscientemente. Eso puede incluir al propio Trump. No lo sé realmente. Pero está claro que si estamos hablando de todo el equipo que está en torno a Trump, de todos los estrategas republicanos, de toda esa clase de figuras, ya estamos hablando de otra cosa. Y aquí estamos hablando de un grupo de personas y de sectores que tienen intereses muy concretos y que están tratando de avanzar esos intereses por una vía u otra. Hay una vía, eso lo comentamos aquí, si no me recuerdo, la semana pasada, que un objetivo de esta serie de demandas es mantener el estado de movilización de la base electoral de cara a que quedan dos procesos para el Senado que son vitales para determinar quién finalmente se queda con la mayoría en el Senado y, por tanto, si se pasa a una situación en la cual, de manera muy estrecha, pero los demócratas controlan las dos cámaras, o si los republicanos mantienen el control del Senado, con las dos elecciones que van a segunda vuelta en Georgia. Por cierto, se podría ver desde esta misma perspectiva la insistencia de descartar votos en Georgia. Georgia va a ser para Biden casi 100% seguro. Es muy difícil revertir 14.000 votos de diferencia en un recuento. Pero la diferencia, el problema para uno de los puestos de senador ahí es que ninguno de los dos alcanzó el 50% de votos. Pero el republicano tenía el 49%+ de votos. Estoy especulando en este sentido, realmente no lo sé, pero si se descarta una cantidad significativa de votos, ese 49,4% pudiera convertirse en un 50%, dependiendo de dónde esté o qué votos sean los que se descarten. En ese sentido, es una vez más, eso es lo que se llama una especulación educada, es lo que estoy haciendo, no otra cosa, porque no sé realmente, no se ha declarado esto como estrategia en ninguna parte. Pero lo que sí es visible, que al menos está tratando de mantener movilizado a ese electorado en ese escenario. más de otra manera de ver el tema es el tema, por supuesto, de recaudar fondos aquí y allá para financiar esto y, por supuesto, al mismo tiempo pagar deudas pendientes y está y abrir nuevos caminos políticos, porque ya estaba pensando ahí, hacia el futuro. Hay varias cosas, eso es otro. Hay otro tema en todo este contexto y que tendría que ver con una posibilidad, la única posibilidad, por remota que parezca, que puede tener Trump de cambiar el resultado final es impedir que se certifiquen los resultados electorales en los estados, al menos los estados clave, y tratar de que eso llegue hasta los... ¿Reunión del colegio electoral? No, que no se pueda reunir el colegio electoral. A ver, si no se certifica, los electores que están propuestos por los partidos no serían los que irían al colegio electoral, sino que las legislaturas estaduales, que están controladas generalmente en estos estados por los republicanos, tendrían una variante que ellos designaran a los electores de su congreso, de su colegio. Y eso cambiaría por completo el escenario. Eso es extremadamente difícil. Las legislaturas probablemente tendrían, habría que revisar cada caso, probablemente tendrían que emitir legislación permitiéndoles a ellos mismos hacer eso, cambiando la ley electoral del estado. Todo eso, porque recordemos que ninguna de estas cosas está en la Constitución de los Estados Unidos. No hay en la Constitución ninguna referencia a cuándo hay que votar, a cómo se vota, en qué fecha tiene que estar constituido el colegio electoral. Nada de eso está en la Constitución, aunque algunos piensan que sí. Está en legislación, alguna legislación electoral a nivel federal que establece cuándo se constituye el colegio electoral y cómo y cuándo se abren los votos de los electores estos compromisarios, y en las leyes electorales estaduales. O sea, estamos hablando de un sistema extremadamente complejo con todos estos niveles, con todas estas capas, y por eso es que cada estado tiene su manera de hacerlo, que es distinta a los otros en una medida significativa. Y otro mecanismo importante que pudiera haber aquí, por cierto, Trump no tendría ni siquiera que lograr cambiar por completo el voto total. Es algo muy, muy, muy, muy remoto, pero tal vez con algún tipo de artilugio, que es la palabra que usabas, pueda llegarse al punto de que queden fuera del juego una cantidad suficiente como para que ninguno de los dos tenga 270 votos electorales. Y entonces entonces tendrían que ir a la Cámara de Representantes a votar, pero ahí no se vota un representante un voto, se vota cada representación de cada estado es un voto. Los 53 representantes de California equivalen a un voto y el representante de Alaska es un voto en igualdad. Y ahí la cosa cambia, porque en el Congreso la situación es diferente en ese sentido. Hay una mayor concentración de los representantes demócratas en determinados estados. Tiene que ver con el tema de gerrymandering, tiene que ver con las diferencias campo-ciudad, tiene que ver con los distintos fenómenos que conocemos en temas de cómo funciona el sistema político y el sistema electoral. Y, por supuesto, está la idea, que tú mencionabas hace un momento, de... encontrar una vía para mantener una presencia política en el futuro mediato e inmediato para el propio Trump y sobre todo para el círculo que está alrededor de él. Se está hablando de que Trump pudiera intentar presentarse en 2024. Es posible. De hecho, legalmente lo puede hacer. Uh-huh. Nota al pie, todo esto que está pasando está dentro de los marcos de lo que permite la ley. Quizás no la ética, no la costumbre, uh-huh, pero sí lo permite la ley. Y ha permitido la ley, las tradiciones y las costumbres. Y Trump ha mostrado en estos 4 años que ni la ética ni las costumbres están dentro de nunca han frenado a esta administración, que es una de las características que tiene, porque además es una administración que ha tenido un matiz populista desde su construcción, de derecha en este caso, y una de las características de esos movimientos y de esas figuras que están dentro de esta categoría es que simplemente rechazan los mecanismos tradicionales, la lógica de funcionamiento de los sistemas de las democracias representativas y demás, en cualquiera de sus formatos, y actúan en consecuencia con eso. Cuando vemos eso, lo que está pasando ahora es perfectamente consistente con lo que ha sido la administración Trump y con lo que fue la candidatura de Trump, y más importante, con lo que es todo ese movimiento que sostiene a Trump. Y un último comentario. Un ejemplo interesante de esto es Mike Pompeo, que además tiene aspiraciones políticas él mismo, por su cuenta, negándose, diciendo que le va a haber una transición a Trump. Mike Pompeo sabe perfectamente que Trump perdió las elecciones en términos de cantidad de votos y de la distribución del voto, pero al decir eso le está hablando a esa base que está movilizada hasta ahora. Si le será suficiente, ya veremos. pero todo eso está sobre el tapete ahora mismo. Ahora, hay todavía otras opciones, de eso podemos hablar un poquito más adelante, pero me gustaría escuchar también la opinión de Dalia, sobre todo porque estaba viendo, Dalia, hoy reportes de que ya hay varios, pudiéramos decir, futuros candidatos republicanos y también políticos de peso dentro del Partido Republicano que sí están, de alguna manera, reconociendo la victoria de Biden. Se habla de que, bueno, senadores como Jane Rich de Idaho, Marco Rubio de la Florida, John Cornyn de Texas, también otros senadores del Partido Republicano e incluso el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, ya de alguna manera ha reconocido que hay una victoria del presidente electo Joseph Biden. ¿Pudiera significar esto el inicio de una cierta escisión mayor dentro del Partido Republicano? ¿Cómo tú ves la posibilidad incluso de que, como algunos señalan, pudiera verse obligado Trump a reconocer finalmente la derrota, o que no la reconozca, renuncie y pida entonces la absolución de su juicio? Porque estoy viendo acá un artículo de New York Times que dice: no pudiera Estados Unidos restablecer el imperio de la ley sin llevar a juicio a Trump. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. Medios y agencias nos hablan de un informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el llamado Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que afirma que la pobreza en la isla se ha duplicado desde enero. Una ONG, un informe con estadísticas, parece algo serio, ¿o no? Veamos. En primer lugar, este informe no es un informe, es una simple encuesta de muestreo aleatorio que leemos recopila las percepciones, no datos empíricos, de 1.200 personas mediante una red de observadores en la isla. ¿Y quiénes forman esta red de observadores? Se lo contamos. Son miembros de la llamada disidencia cubana. Una encuesta, por tanto, con un sesgo ideológico absoluto y sin el menor valor científico. El estudio nos descubre que en estos meses de pandemia ha habido una disminución drástica de los ingresos familiares en Cuba, así como de los indicadores de nutrición o salud. Una conclusión de perogrullo si tenemos en cuenta que este país turístico tiene desde marzo cero ingresos por turismo. Además, las carencias reales de la población cubana ya antes de la pandemia no son un secreto que descubra esta encuesta, que silencia cuál es el elemento estructural que está en su raíz: el bloqueo de Estados Unidos, que solo en el último año ha causado pérdidas por 5.000 millones de dólares a un país pobre como Cuba. Un bloqueo que es silenciado también en las notas de medios y agencias, que censuran además otro aspecto, quizá el más importante para entender la esencia de este informe: ¿quiénes lo pagan? Son la National Endowment for Democracy, NED, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, es decir, el gobierno de Estados Unidos. La NED en los últimos 4 años ha entregado $454.000 al citado observatorio cubano. La USAID, solo este año, 127.000. Por eso el informe fue presentado por quien lo paga, el mismísimo jefe de la USAID, John Barsa, que declaró culpable de todos los males al sistema comunista de Cuba y su fallida política económica. Ni la menor mención, por supuesto, a las 130 nuevas sanciones de su gobierno contra la economía cubana en los últimos 2 años, 50 de ellas en tiempos de pandemia. A la crisis de combustible en la isla debido a la persecución de las compañías navieras. A la prohibición de viajes, cruceros y compras, que ha reducido aún más los ingresos por turismo. Al cierre del envío de remesas o a la ley Helms-Burton, que cercena la inversión extranjera. El informe, un traje a medida de la Casa Blanca, concluye que las carencias en Cuba se deben, oigan bien, a la falta de reformas para que haya un estado de bienestar. Resumiendo el mecanismo, el gobierno que bloquea la economía de Cuba paga a una ONG, de Madrid mejor que de Miami, para que haga un informe sobre las carencias económicas del pueblo cubano. La ONG, a su vez, paga a miembros de grupos disidentes de la isla que encuestarán a personas de su entorno. el estudio no mencionará una sola vez la palabra bloqueo y endosará la culpa de todos los problemas al gobierno cubano. Será difundido por varios medios corporativos, además de por un enjambre de medios digitales financiados también por Washington. Dos ejemplos, Diario de Cuba y Cubanet, han recibido cada uno en 4 años $1.300.000 de fondos federales. Con el informe y las noticias publicadas, las organizaciones disidentes harán lobby para pedir más sanciones contra Cuba en Estados Unidos y Europa, y así ahogar aún más la economía del país, para en el próximo informe volver a denunciar los bajos salarios o la escasez de medicamentos en la isla. En Cuba hay prestigiosos centros de investigación que sí realizan verdaderos informes sobre pobreza, desigualdad, racialidad o violencia de género, como el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, CIPS, que aplican metodologías verdaderamente científicas con muestras extensas y representativas y plantean además críticas y propuestas de cambio, cambios desde La Habana y no desde Washington. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. No es raro que el New York Times sea quien esté diciendo eso, lógicamente. No, no lo diríamos de Fox, por ejemplo. Aunque últimamente hasta Fox se ha querido desmarcar de Trump, que es lo que están haciendo estos políticos republicanos, senadores que tú mencionabas. Cuando Ernesto hablaba, yo pensaba en una cosa, y lo hablamos también antes de empezar la mesa. A mí me parece realmente increíble que el sistema electoral de Estados Unidos sea tan enredado y tan amañado que todavía hoy no podamos afirmar con absoluta 100% de seguridad que Biden va a ser el presidente. O sea, estamos casi seguros, es prácticamente imposible, muy improbable que Trump pueda revertir el resultado, pero que el hecho de que tenga, aunque sea una posibilidad pequeñita de revertir, habla de lo que ese sistema electoral es. Porque pero ni siquiera... Hacia los 5 millones de votos... Exactamente, ni siquiera fue una elección reñida, como quisieron vender al comienzo. No fue una elección reñida. Casi 5 millones de votos de diferencia en el voto popular... Tremenda ventaja, o sea, de hecho exactamente la misma ventaja que tuvo Trump en el 2016 en el colegio electoral, o sea, no es para nada una elección reñida y aún así, como decía Ernesto, es legal lo que está haciendo, todas estas demandas que está poniendo Trump son completamente legales, aunque sean poco éticas también, como ustedes decían. Eso puede tener muchas causas y a mí me llama mucho la atención que no solo sea Trump, sino que otros políticos republicanos se hayan montado en ese tren también de cuestionar el resultado de las elecciones. Que lo que están haciendo con cuestionar el resultado de las elecciones es cuestionar su propio sistema electoral, uh-huh. Que para ellos es tan sagrado. Y que los eligió a muchos de ellos, porque hay muchos republicanos que se pudieron sumar a la ola trumpista para poder ganar en sus respectivos colegios electorales, ¿no? Y yo creo que siempre, aunque las posibilidades de que esas demandas avancen sean y de que tenga el resultado que Trump espera, a lo mejor sean muy pequeñitas, siempre alguna ventaja se saca. Para empezar, porque esto es un espectáculo y hay gente que está haciendo dinero con el espectáculo, como los medios de comunicación, como los abogados. Tú mencionabas el caso de Giuliani, pero no es el único. Con todas estas demandas hay abogados varios que están haciendo dinero. Trump está exacerbando sus bases y eso lo que significa es que Biden va a llegar a enero con una parte, posiblemente millones de estadounidenses, pensando que Biden es presidente producto de un fraude, porque hay millones de personas. No puedo asegurar que sean todos los que votaron por él, pero hay millones de personas, y lo veíamos en esa marcha de material que ponía al comienzo, que están pensando que hubo fraude. Eso significa que Biden va a llegar a la Casa Blanca con millones de estadounidenses pensando que llegó ahí producto de un fraude. Y eso realmente puede complicar también lo que puede ser su gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas posibilidades de que el Senado termine siendo controlado por los republicanos. Eso no se sabe todavía. Es decir, que están que las dos elecciones. Está poniéndole la zancadilla. Están debilitando. Es lo que me parece. ¿No? Si están debilitando al gobierno de Biden, incluso antes de que tome posesión. Esa puede ser una de las razones por las que están haciendo eso. Aún las personas que saben que estas demandas realmente tienen pocas posibilidades de avanzar. Hay otro. Tú hablabas de que Trump no ha reconocido la victoria. Trump puede nunca reconocer que perdió. Uh-huh. No pasa nada. Él simplemente el día 20 de enero recoge sus cosas y se va. Dudo que en algún momento diga que perdió. No lo tiene que hacer, no pasa nada. Puede ser que nunca lo haga. Puede ser que Biden se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos y Trump esté años diciendo que fue fraude y que por eso perdió. Eso puede suceder también porque es parte también de ese espectáculo que es él y se hablaba de la posibilidad de que se asocie o cree su propio canal de noticias. Y bueno, ya por ahí más o menos tendremos una idea de que posiblemente sea un canal de noticias todavía más a la derecha de Fox. Y puede ser que se convierta en una plataforma para todos estos grupos muy conservadores y todas estas personas que definitivamente votaron por Trump y que todavía lo apoyan a pesar de todas las cosas que ha hecho. Porque es también muy increíble, no solo que tenga alguna posibilidad pequeñita de revertir el resultado, sino que todavía tantos millones de personas, tanto tiempo después, sigan apoyando a un hombre como Trump. Eso a mí me parece realmente que es una cosa que hay que resaltar cuando se habla de este resultado electoral, porque la ventaja de Biden es grande, votaron más personas que nunca, Biden se llevó más votos que ningún presidente, pero Trump también sacó más de 70 millones de votos, y eso no es una cifra despreciable, y eso habla también de la polarización y de todos los conflictos que hay en la sociedad estadounidense. Y hay otro tema que es, ¿qué más podría hacer Trump de aquí a enero, más allá de reconocer unos resultados? ¿Podría seguir firmando órdenes ejecutivas que lo beneficien a él o a su familia, podría tratar de enriquecerse más, podría seguir con todas estas demandas judiciales o podría también renunciar, que es otra cosa que tiene que ver con lo que tú mencionabas del New York Times. Podría renunciar, eso se está manejando esta semana con mucha fuerza, para que entonces Mike Pence, que se convertiría en el presidente, lo perdone, le dé un indulto presidencial que lo libraría al menos de algunos cargos federales que podría estar enfrentando una vez que deje la presidencia. Eso también es otra posibilidad. De todas maneras, de aquí a enero todavía, de aquí al 20 de enero falta un tiempo y yo creo que ya a estas alturas nada de lo que Trump haga a nosotros nos puede sorprender. En realidad yo creo que es un hombre muy peligroso y todavía sigue siendo un hombre muy peligroso mientras sea presidente. Dentro de las muchas discusiones, debates que ha dejado esto, esos 70 millones de estadounidenses que votaron por Trump, más de 70 millones realmente, Ernesto. Incluso se ha querido vender un poco la imagen de que más latinos, más negros votaron por Trump. Y a veces uno no logra entender cómo en estas circunstancias se puede dar ese voto. ¿Realmente fue así? ¿Proporcionalmente fue así? ¿Qué pasó con ese voto que debiera ser mayoritariamente demócrata, según se esperaba, ¿no? A ver, ese voto fue mayoritariamente demócrata por amplio margen, por muy amplio margen. O sea, no nos llamemos tampoco, o sea, hay mucho que se está hablando. Hay varios sondeos, lo que se llaman las encuestas a boca de urna, se le pregunta a la persona que acaba de votar por quién votó y se le clasifica de acuerdo con sus datos demográficos. En todos los estados, el conjunto de la población considerada no blanca, en todos y cada uno de los estados votó a favor de Joe Biden. En todos, en los 50 estados más en el Distrito Federal de Colombia. Y eso es un detalle importante. Las proporciones varían de un estado a otro. E incluso varían porque, por ejemplo, el voto latino no es un bloque monolítico. Dentro del voto latino, el voto latino como una totalidad no existe. Existen diversas comunidades nacionales que a su vez tienen diferencias internas y cada estado tiene sus propias peculiaridades. Aquí mismo en la información se decía que en Arizona el voto latino fue decisivo. Sí, junto, por cierto, con el voto de algunas de comunidades de nativos americanos que votaron 90 y tantos%, 97% creo que fue, a favor de Biden. No son tantos, pero es un estado que se decidió por 11.000, 12.000 votos. Esa diferencia es significativa. Se habla, por ejemplo, el caso contrario de los cubanos en Florida. Aún así, el voto cubano en Florida, según parece, se dividió en 50 y tantos, 40, que es cercano a una tendencia que se está dando con fluctuación, pero mantiene una línea parecida a la que se ve dado, porque de hecho cuando Obama gana la elección en 2008, él se llevó poco más del 30% del voto cubano. Y después se debate si se ganó el 47, el 41, el 45 en el 2012, Hillary Clinton más o menos. O sea, no es estrictamente que haya habido un voto en bloque de los cubanos de Florida a favor de Trump, aunque sí hubo mucho voto cubano a favor de Trump, sí, definitivamente. Interesante, los sondeos a boca de urna muestran a los mexicanos votando 74-78% a favor de Joe Biden, lo cual es mucho más alto que el promedio y es más alto que el porcentaje total de latinos que votó por Obama en 2012. Por poner un ejemplo, en la población negra oscila en torno al 90%. Eso es lo que se va a llevar. No, ningún republicano se ha llevado más de 15-20% del voto negro en Estados Unidos desde la década de 60 para acá. O sea, está en línea con eso. E incluso la participación fue comparativamente alta. O sea, el problema no está en que votaron más o menos, eso varía en los estados, por ejemplo en Ohio. Pero la tendencia es que se mantuvo. Se mantuvo la tendencia esa. Los porcentajes son similares. Las variaciones se dieron en el voto blanco. Las grandes variaciones se dieron en el voto blanco. Es falso por un lado que Trump se atribuya un crecimiento en esas poblaciones latinas en números totales, en números porcentuales, ¿no? En porcentaje hubo algunas variaciones, sí se reportan algunas variaciones. En algunos estados. En algunos estados. Pero en términos totales es más debatible, sobre todo. Hay algunos sondeos que sí muestran esa variación, otros no. Pero te digo que hay un punto importante. Eso en ciencia es lo que se llama un dato blando, o sea, un dato que no es el dato final, sino que es una estimación que se hace a partir de una proyección que se hace a partir de algunos datos parciales. Que en este caso es la encuesta de boca de urna, donde tú no puedes contar ni siquiera en esa circunstancia con la sinceridad completa de que te responde. O sea, no necesariamente está respondiendo exactamente lo que pasó. Pero es la mejor información que tenemos, aunque tenga todos esos defectos. Esa es una realidad. Yo quería hacer un pequeño comentario ahí, que tenía que ver con algo que estaba diciendo antes, porque muchas veces tendemos a decir que todo esto es inédito. Y ni tanto. No es la primera vez que un presidente o un candidato se niega a reconocer un resultado. De hecho, lo más cerca que se llegó, lo más lejos que se ha llegado, para decirlo en otros términos, en ese sentido, fue en el siglo XIX que el reconocimiento de Rota se dio 3 días antes de la inauguración. Que en aquel momento era 4 de marzo, por cierto. Y se llegaron a preparar 2 inauguraciones simultáneas, cada uno de los dos candidatos que se consideraba ganador. Si mal recuerdo, eso fue contra la elección de Harrison. Y ha habido otros casos, ese es más extremo. Lo que quiero decir es que... Está el caso extremo también de Lincoln. El Lincoln no es que no reconocieron su derrota, es que no lo aceptaron como presidente. Y ese, por ejemplo, cuando se habla de la polarización, más que nunca antes, hubo una guerra civil. Claro. Y el país se dividió a la mitad y se cayeron a cañonazos. Uh-huh. Más polarización que esa es difícil, pero tenemos un nivel de polarización que no se ha visto en décadas. Claro. Tenemos un nivel, en este instante, de incertidumbre respecto a lo que pasa, que no se ha visto en décadas. Pero la historia está ahí. Y además esta estaruda allí, además la otra parte es que ya hay una cadena a la derecha de Fox, que se llama Newsmax, sí. En este diamante, y que se está relacionando con Trump de manera directa. El punto importante en todo esto es que esto lo dije la semana pasada, quizás con esta palabra, la línea de fractura que teníamos en 2016, que además la teníamos en 2012, la tenemos hoy todavía. Los números cambian, pero es la misma línea de fractura, los mismos sectores de un lado y de otro, que eso no quiere decir... esta clase contra esta clase, sino fracturas al interior de las mismas clases que tienen que ver con los grupos étnicos, con las condiciones... Y la mayor polarización en términos políticos que hay en Estados Unidos es campo-ciudad. Y si no, ver un mapa. ¿Dónde se da el voto demócrata y dónde se da el voto republicano? Hace 20 años, y algunas de esas cosas pudieran repetirse ahora mismo en nuestros análisis, contextos diferentes, pero el show... la manera del proceso y los resultados al final de lo que significan estos procesos electorales en Estados Unidos siguen asemejándose a aquellos análisis de hace 20 años. Mientras tanto, en esta incertidumbre, en este compás de espera a que se pueda declarar oficialmente a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, por más que lo haya reconocido prácticamente todas las fuerzas comunicacionales, cierta parte de las fuerzas políticas en Estados Unidos y toda prácticamente la comunidad internacional, pues el presidente Donald Trump sigue legislando, sigue ejerciendo el poder y tomando decisiones de impacto en medio de una pandemia que está estableciendo récords de casos en los últimos días en los Estados Unidos. Así lo muestran las televisoras. Este lunes la administración Trump comenzó el proceso de arrendamiento para reforzar, o mejor dicho, perforar el Ártico. Las perforaciones serían para extraer petróleo y gas. El área comprometida está fuera del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Vemos ese unilateralismo que ha dirigido los 4 años de Donald Trump puede ser sustituido por un multilateralismo. Puede haber el regreso al acuerdo climático, el regreso a la Organización Mundial de la Salud, especialmente en un momento tan crítico como el que vive ahora el mundo con la pandemia. Eso se cree que puede ser positivo. Puede también él tener unas relaciones más estrechas con los aliados tradicionales de Estados Unidos y puede también regresar al acuerdo nuclear con Irán. Otra vez esta imagen. Colas kilométricas para hacerse la prueba del COVID. Nunca ha habido tantos casos diarios en Estados Unidos desde que empezó la pandemia. 1 millón de contagios en solo una semana. Y otro récord, más de 70.000 pacientes ingresados en hospitales. En primavera estábamos exhaustas, cuenta esta enfermera, pero no era nada comparado con lo que estamos viviendo ahora. Joe Biden se prepara para llegar a la Casa Blanca en enero y vaticina un invierno muy duro. Very dark winter. A Trump le dije esto, que puede haber más muertos si no empiezan a coordinarse ya y a trazar juntos un plan para distribuir las vacunas. Pero la transición sigue bloqueada. 2 meses y 11 días para que empiece su carrera como presidente. El 20 de enero jurará el cargo. Y si el primer reto de Joe Biden es responder a las expectativas de sus votantes, también lo es aliviar la frustración de los que veían ganador a Trump. No matter who you voted for. No importa a quién hayan votado, ha puntualizado la vicepresidenta electa, que ha mencionado también la necesidad de sanar el alma de la nación y ha desgranado las líneas básicas de acción del futuro gobierno. La pandemia sigue ahí. Biden planea el uso obligatorio de mascarilla, test gratuitos para toda la población y un equipo de 100.000 rastreadores. La pandemia no impidió que Trump reuniese 1 millar de personas en la convención republicana, pero el partido sí evitó reunirse para pactar un programa, algo insólito. Esta vez se limitaron a escribir que apoyaban con entusiasmo a Trump. El programa, reconocían, es él. El hombre que hace 4 años, por sorpresa, les devolvió la Casa Blanca. America first. América primero. Jobs. El empleo. Secure our borders. La frontera. Elogian sus votantes, entusiasmados y fieles. En 2012, cuando los republicanos perdieron ante Obama, muchos daban por muerto al partido. Lo apoyaban sobre todo blancos y mayores, y la demografía jugaba en contra, cada vez más diversa. Pero llegó Trump y desafió los análisis, y ganó apelando a las bases, a hombres blancos de zonas rurales. Atrajo a los desencantados con la política, contentó a los que querían jueces conservadores, y en el partido muy pocos le han plantado cara. El virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, comenzó a formar su gabinete. A la cabeza de este estará Ronald Klain, quien lo acompañó en el mismo cargo, pero cuando fue vicepresidente del país. Sobre el coronavirus, Klain ya dio a conocer las medidas que él tomaría para detener la crisis. Primero, Joe Biden arreglaría el fiasco de las pruebas. Segundo, dirigiría a la FEMA o al Ejército de los Estados Unidos para establecer hospitales de emergencia. Otro de los que podrían soluciones para los trabajadores del país. Bueno, hay una carta de Michael Moore a Joe Biden que ha estado circulando y que está en los medios de comunicación. Dice, entre otras cosas, por favor no cometa el mismo error que cometió un presidente Obama bien intencionado en sus 2 primeros años. Él quería que todos se llevaran bien, estaba dispuesto a comprometerse con cualquier cosa, cumbaya. Los republicanos ya habían decidido que iban a bloquear todo lo que proponía Obama. Y eso es exactamente lo que hicieron durante 8 largos años con una disciplina y una crueldad que probablemente deberíamos envidiar. No deje que eso le pase a usted. Cargue el 20 de enero como un Franklin Delano Roosevelt con esteroides. No tiene elección. La gente se está muriendo. Necesita firmar órdenes ejecutivas y engatusar, exigir y avergonzar al Congreso para que actúe. Y vaya a lo grande. Elimine el colegio electoral. Dice Michael Moore en esta carta, y también le conmina al presidente electo. Elimine el colegio electoral a través de la Ley Nacional de Voto Popular. Ratifique la enmienda de igualdad de derechos para las mujeres. Solo se necesita un Estado más. Envíe el cuerpo de ingenieros del ejército a Flynn para reemplazar las tuberías de agua envenenada. Y nada de lo anterior, necesita un solo voto del Senado de los Estados Unidos. Son apuestas de Michael Moore a Joe Biden. Pues hablando un poco de qué debe enfrentar, porque evidentemente estamos hablando de un Estados Unidos dividido, un Estados Unidos 75 millones por un lado, 72 millones o 71 millones y tanto por el otro, representa una sociedad con una percepción del imperio, de sus desafíos políticos y sociales bastante diferente, a pesar de que en lo estratégico se piense en lo mismo, Dalia. ¿Eso cómo se puede dar esa división también en el Congreso si no logran los demócratas revertir el Senado con esas 2 votaciones pendientes que hay en Georgia? Esos deseos, porque son deseos de Michael Moore o exhortaciones al futuro presidente Biden, están muy bien, pero yo entiendo por qué lo hizo, pero jamás se me ocurriría comparar a Biden con Franklin Delano Roosevelt, en realidad. O sea, ni siquiera con Obama, que es una tendencia también aquí pensar que, y yo he insistido en eso últimamente, pensar que porque fue el vicepresidente de Obama, de alguna manera sus políticas van a ser una especie de continuidad en todos los sentidos de lo que el gobierno de Obama fue. Son políticos diferentes, sus prioridades pueden ser diferentes. Yo no tengo claro en este minuto, no creo que nadie lo tenga excepto él, ¿cuáles son las prioridades de gobierno de Biden? Hay cosas que evidentemente va a tener que enfrentar de inmediato, como el tema de la pandemia, que está muy descontrolada en Estados Unidos, como el tema de la crisis económica, el tema del desempleo, también producto de toda la crisis por el coronavirus. Hay una serie de cosas que él, por órdenes ejecutivas, puede ir resolviendo y posiblemente lo haga en sus primeros días o semanas de ya en la presidencia, en la Casa Blanca, como volver al Acuerdo de París sobre el cambio climático y todas estas medidas de políticas unilaterales que fue tomando Trump, que para Biden no va a ser muy difícil revertir eso. No solo porque no dependen del Congreso, sino también porque el costo político, nada, o sea, va a tener mucho apoyo en ese sentido. Pero fuera de eso, a mí no me queda muy claro cuál es su agenda de gobierno, porque toda su campaña estuvo montada sobre la idea de yo fui el vicepresidente de Obama y yo soy mejor que Trump, porque Trump es lo peor que le ha pasado a este país en mucho tiempo. Entonces, en realidad no hubo una propuesta de política. De hecho, lo hemos dicho aquí en la mesa otras veces, el único en las primarias que tenía propuestas específicas de qué hacer era una figura como la de Bernie Sanders. Fue el único, la única campaña que en realidad hizo propuestas de voy a hacer esto, esto y lo otro. Con Biden, a mí eso en realidad no me queda claro. Y luego hay que ver la relación con el Congreso, porque en el Senado no sabemos lo que va a ocurrir en Georgia. Si queda, en estos momentos los republicanos tienen 50 asientos en el Senado. Hay dos que están en juego. Si ganan los demócratas en Georgia los dos puestos, es difícil, pero puede suceder, quedarían empatados 50-50, y en una votación donde hay un empate, quien desempate entonces es la Kamala vicepresidenta. Harris. Que el vicepresidente en Estados Unidos es el presidente del Senado, formalmente, oficialmente presidente del Senado, aunque solo vota cuando hay un empate. O sea, eso podría ser un escenario. O si los republicanos logran al menos uno de esos dos elecciones que están en juego, que serán los primeros días de enero, si no recuerdo mal, el 5 de enero son esas elecciones especiales, pues entonces, sí, el 5 de enero, pues entonces van a tener la mayoría. ¿Qué significa eso? Que van a estar bloqueando muchas de las propuestas de Biden, porque además son los mismos republicanos que están diciendo ahora, algunos, que fue fraude, que le han seguido el juego a Trump, cuestionando su propio sistema electoral. Mitch McConnell, que es el jefe de la mayoría. Le están poniendo las zancadillas antes de empezar. Y entonces yo no veo que sean republicanos dispuestos a negociar, aunque Biden sí es un político de mucha experiencia dentro del Congreso y sí ha dicho y se ha mostrado dispuesto a colaborar, a negociar con los republicanos, de hecho a tener en su gabinete y en su equipo de gobierno republicanos también, no solo demócratas, porque quiere apostar por el bipartidismo, lo cual no creo en realidad que tenga, que les rinda muchos frutos, porque lo que se ha visto sistemáticamente en el Congreso de Estados Unidos es que cada vez más, producto de esa misma polarización, las votaciones son más siguiendo la línea partidista. O sea, esto de la colaboración, yo no veo. Entonces, hay muchas posibilidades de que más allá de en ese primer momento, ese impulso de órdenes ejecutivas, de controlar la pandemia, de volver al acuerdo de París sobre el cambio climático y cosas similares, de ahí para allá, yo no veo no veo con claridad qué otras cosas puede hacer, o si puede hacer algo, o si va a estar como en un limbo y bloqueándole todo el tiempo a los republicanos hasta que sean las próximas elecciones de medio término y ver qué sucede. Y ver qué sucede, porque los demócratas lo hicieron muy mal en el Congreso. Es otra cosa que quería apuntar. Aquí la polarización no es solo que tantos millones votaron por Trump y tantos millones votaron por Biden. Aquí es, hay intereses muy distintos entre esos grupos que apoyan a Trump y los que apoyan a Biden. Cuando uno ve las encuestas, cuáles son las prioridades de política para los ciudadanos republicanos y demócratas, son muy diferentes. Uno ve con mucho asombro, a pesar de todo, pero uno se tiene que asombrar, como para los republicanos, la pandemia parece no tener ninguna importancia para esos votantes de Trump. Y yo esperaba, y muchos esperaban, que la pandemia tuviera más impacto en la elección. Y lo que uno ha visto por todos estos seguidores que tuvo Trump es que la pandemia, al menos para esos votantes republicanos, ellos que se acostumbraron a vivir con eran ella. Eran los votantes que iban a los mítines sin mascarillas. No existe, la pandemia no existe. La pandemia, la crisis de desempleo, eso no existe para ellos. Entonces ahí hay una fractura muy seria. Y también, al mismo tiempo, hay muchos de esos votantes que apoyaron a Biden, entonces, porque no querían a Trump, pero que apoyaron a su congresista republicano en su estado o en su distrito. Y en la Cámara de Representantes, aunque los demócratas conservaron la mayoría, porque la mayoría era bastante amplia después de las elecciones de medio término del 2018, perdieron asientos. Todavía hay algunas elecciones pendientes. Ahí no te puedo dar una cifra total. Pero de sí es claro que perdieron asientos. Perdieron asientos, y de hecho la diferencia va a ser poquita, de 7, 8, quizás 9 asientos en la Cámara de Representantes. Van a seguir teniendo la mayoría, pero no va a ser una mayoría tan amplia. Ellos ya empezaron a encontrar culpables. Desde antes de que se terminara de contar, ya ellos estaban diciendo que la culpa de que los demócratas hubieran perdido asientos era de los progresistas, de esta ala progresista dentro del Partido Demócrata, de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez, cuando en realidad lo que demuestra la realidad es otra cosa. Porque los candidatos progresistas, en un momento en el cual los demócratas perdieron asientos, esos candidatos progresistas ganaron, o sea, ganaron no solo su reelección, sino que nuevos ganaron candidatos. Ganaron bien la reelección y nuevos candidatos. Nuevos candidatos llegaron. que cuando uno, o sea, cuando uno mira los números totales, no es que sean tantos, pero sí indica una tendencia a que las políticas, a diferencia de lo que están diciendo Nancy Pelosi y el establishment del Partido Demócrata, las políticas progresistas sí tienen apoyo entre sectores en Estados Unidos. Porque cuando uno revisa, además, recordemos que en las elecciones no solo se vota por candidatos, sino referendos de temas específicos en cada uno de los estados. Y hubo estados donde se aprobó aumentar el salario mínimo, rechazar leyes que hubieran prohibido el aborto en determinados estados. O sea que las políticas progresistas no son el problema. Ahí los problemas son otros, pero sí tienen un nivel de apoyo. Y entonces no creo que la culpa de por qué los demócratas perdieron asientos en la Cámara esté por ahí. Posiblemente sea lo contrario. Porque cuando uno revisa también, todos los candidatos demócratas que apoyan el Medicare for All, todos ganaron su reelección. Y lo que están demostrando las encuestas a pie de urna es que los que se alejaron, los que quisieron acercarse más al centro, fueron los que perdieron. O sea que los votantes demócratas están pidiendo otra cosa. Y eso tiene que ver también con esa fractura y con esa polarización y cómo están ubicados en los extremos, los republicanos y los demócratas. ¿Cómo entonces, Ernesto, pudiera Estados Unidos enfrentar todos estos desafíos que tiene por delante, económicos, sociales, políticos, con una sociedad tan fracturada, con un Congreso que puede llevar por lo menos próximos 2 años también fracturado y con esa idea de contentar a todos, ¿no? Es decir, un gobierno de Biden que pudiera tener a Bernie Sanders de secretario del Trabajo y a la vez pues ir a negociar con Mitch McConnell y con la dirigencia republicana los puestos y la manera de conducir la política. Si yo pudiera responder a esa pregunta estrictamente, no sé, me ganaría algún premio Nobel especial o algo por el estilo. Vamos a dártelo si la contestas. No, mira, la fractura es real, es muy, muy real, es muy visible, aunque es muy visible sobre todo a nivel de percepciones, a nivel de comportamiento político, pero en términos de lo que la gente realmente quiere, no solamente es lo que mencionaba Dalia, es extremadamente importante, no es solamente que los progresistas ganaron más votos o más escaños pero en la Cámara. Pero está en la base Cámara. También de la distribución sí. De la riqueza, que creo que es lo que el déjame llegar un segundito, sino también el tema de las políticas que se aprobaron en muchos lugares, legislación que se aprobó por referendo. En Florida, que votó por Trump, ganó el aumento del salario mínimo a $15 la hora, que es justamente lo que proponía Bernie Sanders. O sea, cuando estamos hablando, todas esas que se aprobaron de esa manera en referendo, coinciden con la agenda progresista. Todas ellas. En estados, varios de los cuales votaron por Trump al final. O sea, que ahí el problema no va necesariamente, como dice Dalia, lo cual hay que añadir que en todas las encuestas que se han hecho sobre temas de política que tratan de, no excluyen al candidato, solo la política, todas estas propuestas tienen apoyo mayoritario, no solamente mayoritario en general, sino mayoritario entre los republicanos. El problema está en otra parte, cómo se hace la política, cuál es el discurso, los universos informativos en que vive esa población que se están fragmentando cada vez más, los efectos que tienen los medios sociales y los efectos burbuja que están dentro de ellos, el nivel de todo eso está funcionando ahí, está fragmentando más esa población. Pero el problema número uno que está detrás de todo esto, por supuesto, el primer problema es el sistema, cómo funciona. Pero el sistema, cómo funciona, ha generado un problema mayor, que es la desigualdad en Estados Unidos hoy, desigualdad económica en Estados Unidos hoy. De verdad social, pero particularmente por ingresos y riqueza. Hoy está al nivel más alto que se haya registrado desde que se empezaron a sacar cuentas al respecto. Para sacar esa cuenta hay que tener información, y esa información se empezó a compilar de manera sistemática y ha sido procesada de comienzo del siglo XX para acá, desde que se introdujo el impuesto sobre ingresos, 1913. Para acá es que tenemos datos, o sea, un siglo, un poco más de un siglo de datos. Y la desigualdad hoy es la más alta en la historia de ese periodo que tenemos información. Y hay estudios de hace unos cuantos años que asocian polarización social, que sería la traducción de esta desigualdad, con polarización política de manera directa. Lo que estamos viendo es una sociedad polarizada en términos sociales, que se traduce esa polarización en polarización política, que además en un contexto de quiebre de los consensos que tiene que ver con la crisis de transición, que también lo hemos manejado aquí, incluso la existencia de un sistema y una clase política que pueda gestionar estos procesos pierde apoyo a nivel social, pierde la confianza en la sociedad, las cifras de confianza en las instituciones de gobierno son bajísimas. ¿Y en el Congreso ni hablar? El Congreso es más bajo de todo, aunque siempre los congresistas siempre lo que los niveles son más bajos que nunca. Todo esto que estamos viendo es la reacción ante eso. De ahí lo que hablaba hace un rato del tema del populismo en Estados Unidos y cómo este populismo de izquierda y de derecha se ha manifestado en este contexto, porque las figuras del establishment pierden apoyo en este contexto, es parte de ese fenómeno. ¿Cómo resolver ese problema? A ustedes los dos mencionaron de manera diferente a Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué, cuál fue la política de Roosevelt? Vamos a cambiar todo lo que hay que cambiar y punto. Y cuando se, por supuesto, él contaba con el apoyo fundador del Congreso. Eso es importante. Claro. Pero se lo puso a la Corte Suprema. Y logró manejar el apoyo de la Corte Suprema, incluyendo presionar sobre ella y amenazar con lo que se dice, aumentar el número de jueces, designar un sustituto para cada uno que tuviera más de 70 años. Son una serie de mecanismos que vinieron por convencer a la Corte de cambiar su posición. Aunque algunos dicen que el Congreso lo frenó, realmente dejó de hacerlo cuando la Corte dejó de oponerse. O sea, habría que estudiar eso un poquito más. No es tan simple como a veces parece ese tema, pero lo cierto es que la única manera de resolver todo esto es que quienquiera que esté en el gobierno inicie una serie de políticas coherentes que cambie realmente el país. ¿Puede hacerlo esta administración? Lo dudo mucho. Para empezar, no sabemos si quiere. Uh-huh. Ese es el primer punto. Que, no pues, además, Biden qué es lo un que quiere representante Biden. Del establishment. Total, no es otra cosa que eso. Y que además está montado sobre una plataforma, esta plataforma tan muy ambigua, pero que en realidad lo que estamos hablando es una plataforma que lo que indica, lo que sugiere, es que va a replicar políticas que favorecen y que son apoyadas por ese establishment. Sí. Porque Obama apareció como una figura de cambio. Tendencia liberal en lo social, neoliberal en lo económico, ¿no? Es que tampoco. Es más complicado que eso. ¿Qué cosa es liberal en lo social? O sea, en ese sentido. Pensando en temas quizás como el aborto, el tema del acceso a la salud. Sí, pero el problema es que tampoco está hablando, tampoco incluye la resolución de los problemas fundamentales tipo la salud, la atención pública de salud primaria pública para todas con el sistema de single payer, que es lo que se propone desde los progresistas. Y eso Biden no lo va a poder. Uno de los temas importantes no es solamente la eliminación de los costos de matrícula por las universidades, sino la enorme deuda estudiantil acumulada, que además es una deuda que no se quita aunque se declare en bancarrota. Te quitas todas las demás y la estudiantil no. Y hay castigos para eso. Que los progresistas están pidiendo simplemente eliminar la deuda. La deuda. Hay una serie. Se dice que la burbuja más grande que hay hoy dentro de la sociedad. Porque además está sostenida de manera artificial por el hecho de que no se puede quitar la deuda. Por tanto, no hay manera de resolverlo. No hay manera que una persona simplemente se sacude esa deuda de arriba declarándose en bancarrota como si existe para otro tipo de deuda. Por tanto, esa deuda supuestamente es sólida como base para derivados financieros. Por poner un ejemplo, comparando con las deudas con las hipotecas que... Y tiene a muchos jóvenes en situaciones bien, bien difíciles. Al punto de que en algunos estados se introducen castigos por no cumplir con los pagos de la deuda estudiantil que incluyen la suspensión de la licencia profesional. O sea, no te dejas hacer tu profesión, por tanto, no te dejas ganar dinero suficiente para pagar tu deuda. O sea, son mecanismos que son... absurdos muchos de ellos, pero esa es la realidad que está viviendo Estados Unidos. Hay cosas que no van a cambiar. Uno de los mecanismos para resolver ese problema sería cambiar la tendencia del sistema fiscal de una imposición, un sistema de impuestos regresivo, que es el que existe hoy en la práctica, por uno realmente progresivo, que redistribuya riquezas hacia abajo. Lo que se está aplicando es un modelo de economía del goteo, trickle down, la economía del vaso, que es el modelo neoliberal que está demostrado que no funciona. Eso es lo primero que hay que resolver. Esta administración que está entrando, que debe entrar en enero, no tiene eso en su programa. Pudiera tenerlo si lo quisieran hacer, esa parte ya es más complicada. En realidad, Biden, a pesar del Congreso, del posible Senado en contra, se ha demostrado también, sobre todo en las últimas administraciones, que los presidentes sí tienen un margen de maniobra y mucho más de lo que ellos mismos, de la idea que ellos venden, de lo que pueden hacer. Dice que hay 277 políticas que puede cambiar él si quisiera. Lo que no sabemos es, en este minuto, porque habría que estar en su cabeza, qué cosa es lo que él quiere, cuánto él quiere cambiar los problemas que tiene Estados Unidos, hasta dónde está dispuesto a llegar con esos cambios. Cuando se conozcan las propuestas de futuros secretarios de los diferentes departamentos, eso indicará cosas, porque por ejemplo en esta administración es posible que entren algunos republicanos y algunos republicanos que no son necesariamente republicanos liberales, eso ya casi no existe, republicanos conservadores, pero que no están en el grupo ultraderecha tipo o de nativista tipo Trump. John Casey parece que se está apuntando para eso. ¿Lo hará o no lo hará? No lo sé. Pero todo eso nos va a dar alguna sugerencia. En este instante, decir cuál va a ser la línea de política o el programa realmente de gobierno de la administración que va a entrar es punto menos que imposible. Solamente hay algún que otro síntoma. Gracias por seguirnos. Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Estamos en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. El pollo que tiene al lado, te hace yo perder el brillo. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.